Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, venite a sal. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito. Comienza La Gauchada, temporada 2011. Este programa, creado, dirigido y orientado por Carlos Stiefel, y que cuenta con la habitual participación del doctor Raúl Domínguez y quien les habla en la conducción provisoria del programa, Juan Carlos Millán, le damos la bienvenida a este espacio. Buenas noches, ¿cómo le va, Raúl? Muy buenas noches, Juan Carlos, muy bien. Nos está faltando, como casi todos ustedes saben, nuestro director, que es el señor Carlos Stiefel, que en este momento se encuentra en... El pobre, ¿no? El pobre se encuentra en Cosquín, en su tierra, disfrutando, apreciando y evaluando para nuestros oyentes lo que está ocurriendo en el Festival de Cosquín. Le recordamos a los amigos que no conocen que es el Festival de Folclore. Cuando decimos folclore es todo, desde el tango y el folclore provincial, en todas sus expresiones, en ballet, malambo, recitado, canto, conjuntos, solistas, de el festival más importante de Latinoamérica. Y allí lo tenemos de corresponsal, ¿no? Lo tenemos de corresponsal. Terminamos de hacer la presentación del programa y seguramente vamos a poder empezar a conversar con Carlos de cómo le está yendo. Les reiteramos nuestra dirección de mail para los que nos quieren escribir y para los que ya nos escriben, como el caso de Mimi, como el caso de Elena. Les estamos muy, pero muy agradecidos. Nuestra dirección de mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestra web, lagauchadaestepona.blogspot.com. Para quienes nos quieran escuchar directamente por internet, www.rtvestepona.es. También nos pueden escuchar por estacionargentina.com/la-gauchada, que es la emisora oficial de todos los argentinos residentes en España. Y en directo nos pueden escuchar aquí por la 107.2 de Radio Estepona y también los viernes a partir de las 3 de la tarde por Radio Casares. Tenemos en nuestro control técnico a Esaú Ruiz. Esaú Ruiz, es un campeón. Gusto tenerlo con nosotros. Hoy somos varios, Raúl, Esaú, esta gripe que no se me va, esta afonía que nos va a acompañar. Y podremos ya hablar con el amigo Carlos todavía, ¿no? Carlos se está haciendo querer. Se está haciendo querer. Pero bueno, si te parece podemos comenzar con, con nuestra efemérides, que tiene algunas particularidades, como siempre. Para, en realidad, esto que voy a contar no tiene nada que ver ni con argentinos ni con españoles, pero creo que tiene que ver con argentinos y con españoles. Usted sabe que un día como hoy, en 1935, se vende por primera vez una cerveza en lata. Ese hombre tenía vista de pájaro empresarial. Sí, sí, sí, por supuesto. Usted sabe que también un día como hoy muere Juan Bucetich. ¿A usted le suena Juan Bucetich? No tengo el gusto. Juan Bucetich era un oficial de la Policía Federal Argentina que inventó el sistema dactiloscópico. Lo de la huella digital es un invento argentino del señor Juan Bucetich. Y ya estamos en contacto entonces con Córdoba. ¡Adelante, Cosquín! ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto enorme estar allí a 12.000 kilómetros de distancia. Y con esa aquí, sonrisa. Desde la ciudad de Cosquín. Es un gusto enorme estar allí con ustedes en la gauchada. Juan Carlos, Raúl. Muy buenas tardes. Junto en una mochila, viendo lo que es esto, es algo demasiado fuerte, es algo impresionante. Es decir, realmente, que tener, hoy hablábamos con Mónica de esto, de tener la posibilidad de estar aquí, en este momento estoy en la sala de prensa del festival, por debajo del escenario mayor, es algo impresionante. Es la música del folclore argentino que se vive en cada rincón, en cada lugar. No se puede caminar por las calles, no hay ningún lugar para pernoctar. Si la gente duerme en la calle, en lugares contra el río, es una cosa impresionante. Realmente esto es... Carlos, ¿cuánto tiempo lleva el festival desarrollándose? 52 años. Este es el ya hoy este festival es el sería el 52 años que se viene realizando. O sea que no está improvisado, ¿no? No hay casi nada de improvisación. Es decir, realmente es una cosa impresionante. Nosotros llegamos, ya teníamos las acreditaciones. Y bueno, y ahí empezamos a vivir todo lo que es esto, porque anoche actuó la Mona Jiménez, Carlos Jiménez, el Carlito Jiménez, es decir, bueno... Ídolo total en Córdoba. Impresionante. Con una plaza de 10.000 personas dentro de la plaza y bueno, por fuera, qué sé yo, 100.000 personas, una cosa impresionante, realmente algo que se vive. Todavía ahora, es decir, cuando había gente, hay gente todavía de la que quedó la noche, es una cosa natural, no puede ser, hay escenarios por todos lados, gente cantando por todos lados, músicos. Contanos qué tipo de gente hay, gente joven, gente mayor, hippies, mochileros. Muchísima gente joven, mucha gente joven, pero joven de 14, 15, 16 años, con su guitarra, con sus grupos de música, actuando, es decir, y después gente grande como ustedes. Tan grandes. No jóvenes como yo, Sí, y no, es algo realmente impresionante. Es una cosa que realmente, no sé, a veces me cuesta explicar lo que se está viviendo aquí, ¿cierto? Usted, compañero, lo está calificando y nosotros queremos que nos los describa. Cuéntenos cómo es el escenario, cuéntenos qué ha visto. Esto es una... En la ciudad de Cosquín, en esta... son 10 noches, que se le dice 10 lunas, recibe más o menos, se calcula, 1.5 millones de personas que llega aquí a Cosquín de todos lados del país y de distintos lugares también, de los países limítrofes de Argentina. Hay uruguayos, hay de todo, ¿cierto? Hay bolivianos, ecuatorianos, chilenos, esto es impresionante, cantidad de hay, no sé, cierto, cantidad de puestos en la calle para comida, toda comida típica, asados por todos lados, ni que hablar las costas de los del río, acá hay un río que es el río de Cosquín, que se llama Río Cosquín, y que encima está siendo un día espectacular, cierto, la gente a las orillas haciendo asados o barbacoas, como se dice allí, y bueno, es decir, cantidad, no es algo impresionante, es decir, esto es algo que no... ¿Ha probado alguna empanada en nombre nuestro? Sí, en nombre de ustedes he probado, no he dejado de probar desde que llegamos. ¿Qué sensaciones te has encontrado? Bueno, es fuertísimo, no, todo realmente, sí, yo... En general, en Argentina. ¿Cierto? No, por eso, quiero separar completamente lo que me ha pasado a mí personalmente, que es demasiado fuerte, íntimamente, después voy a contar a ustedes lo que las cosas que he vivido, las cosas que me han hecho vivir amigos, tanto a mí como a Mónica, mi esposa. No, es demasiado, es una cosa, a veces uno tiene hasta miedo que el corazón no aguante, es decir, realmente es demasiado fuerte, las muestras de cariño de la gente que se para en la calle, deja el auto a la mitad de la calle y viene a abrazarte llorando, no, es cosas que me pasaron que yo no las puedo contar, sí, porque me parece que a veces es como que demasiado, sirve demasiado para creerlas también. Sí. Y bueno, y después, bueno, aquí lo del festival, todavía aquí no ha empezado el festival empieza hoy a las 9 de la noche, pero por supuesto estuvimos ya en un montón de conferencias, porque se hacen conferencias de prensa en distintas peñas y en todas las donde vamos, nos tratan muy bien, porque encima venimos de una radio de España, lo cual eso para ella llena de orgullo aquí a la gente, todo el mundo nos da sus trabajos discográficos para que tengamos la posibilidad de hacerle llegar al pueblo argentino o latinoamericano que está allí en España, que puedan escuchar, cierto, los nuevos trabajos, nuevos valores. Realmente es una cosa muy interesante. Y hoy, bueno, vamos a tener la suerte, hoy está, entre otros, imagínense que hay más o menos, se calcula que hoy en el escenario van a pasar 30 artistas, 30 distintos grupos y artistas, además de los grupos de bailes, va a estar el grupo guitarrero, que muchas veces nosotros hemos escuchado músicas de ellos, haciendo con el himno nacional argentino junto con el ballet Camin. Después, hoy actúa León Gieco, Paola Bernal, que estuvo con nosotros también, va a estar la gente de Arbolito, Juan Falú, Ángela, Irene, que es una cosa impresionante. Realmente es impresionante. Carlos, y el ambiente en lo que se refiere a organización, de manejar semejante cantidad de gente, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo ves eficiente? ¿No ha habido inconvenientes? Bueno, vos me decís que no tuviste problemas. Personalmente, nosotros tuvimos mucha suerte para conseguir lugar, para pernoctar estos días, porque justo una chica amiga que viene como delegada de Santa Fe, trayendo un ganador del Precosquín, ¿cierto?, que hoy actúa, tenía una reserva ya hace varios, como dos o tres semanas, una reserva en un hotel para tres personas, así que tenemos la posibilidad de que ella nos dijo que paremos con ella, así que gracias a Dios. Si no, realmente hubiéramos tenido muchísimo inconveniente para conseguir lugar, porque es muy probable que tendríamos que haber ido a algún pueblo vecino. Es decir, realmente esto es impresionante, ¿no? Lo que se ve acá es impresionante. Que en realidad no es complicado si uno tiene medio de movilidad. que no es tu caso, claro, en este momento. No es el caso mío, que estamos a pie. Claro, claro, porque hay un montón, le contamos a los oyentes que en los alrededores, bueno, Carlos Paz, que es una villa, entre comillas, porque es una ciudad enorme y muy bonita, sí. Y después, bueno... En este momento es uno de los puntos turísticos más importantes que hay en mi país, ¿no? Claro, y para el norte, bueno, sigue La Falda, La Cumbre, Altagracia, hay un montón de lugares que tienen alojamiento, son típicos pueblos turísticos, ¿no? Pero que, sí, que sí, obviamente Cosquín desborda todo, todo. Y empezando por Cosquín. Aparte es impresionante. Yo estoy sacando fotos del movimiento que se ve, y eso que todavía esto no es ni el principio de lo que va a ser dentro de un rato, cuando empiece la gente a llegar de todos lados, ¿cierto? Es decir, porque esto es como recién, como lo que hay a la mañana y al mediodía y cosas así, es decir, que todavía en esto no hay nada, es decir, acá en el fondo por ahí se escucha mucho ruido porque están los distintos grupos haciendo pruebas de sonido en los escenarios, es decir, el escenario es un escenario que debe tener como, no sé, como mínimo de una punta a la otra, no menos de 70 a 100 metros, el escenario, ¿no? Es una cosa impresionante, realmente, y bueno, y todo. Pero la organización, hasta ahora, hemos visto que está muy bien. Y después, bueno, después, como todo, ¿cierto? Todos los negocios trabajando de una manera, pero impresionante. Y te digo una cosa, carísimo. Claro, carísimo, eso era la carísimo otra... para el bolsillo del argentino y carísimo para el bolsillo de cualquiera que venga. Que vengan con euro, con dólares, con lo que quieran, ¿cierto? Pero está caro. ¿Qué? Sale en este momento prácticamente... Eso, tío, dame algún ejemplo, aquí, Carlos. Que en España. Dame algún ejemplo, empanadas, una ración de asado... Mira, todo una ración de asado no te baja de 100 pesos. Sería que 25 pesos una ración de asado. Que con eso come una persona sola, ¿no? Así, nada, y nada, no te hagas la idea que una ración... No, más de 20 no llega euros. A 700 gramos de asado, no llega, menos. No, y supongamos... un choripán sale 18 pesos. Epa. Sale. Ahora, ¿esos son los precios que hay en Argentina en este momento o está? No, Cosquín no, está. No, se bandea. Cosquín está sacado. Sí, no, esto es una cosa impresionante. Realmente es impresionante. Es decir, realmente los costos de hoy aquí en Cosquín están desbordados, ¿cierto? Realmente es una cosa impresionante. Realmente no hay palabra para poder, de alguna manera, hacerle entender a la gente, decir lo que se está viviendo aquí, ¿cierto? Cantidad de gente impresionante, pero aparte los negocios están todos llenos, vos viste lo que es la avenida que pasa frente a la Plaza Próspero Molina, claro. Bueno, son todos restaurantes y bares, y bueno, eso es, para conseguir un lugar tenés que estar haciendo colas y... No, es algo impresionante. Es decir, se nota que también Argentina está en un momento sumamente importante, que eso sería para hablar después, más adelante o en otro programa. Pero, nos queda gustando la idea de charlarlo, pero sí... Por supuesto, es decir, pero es totalmente distinta a la realidad de este lugar hoy, ¿cierto? Claro. Esta semana, mejor dicho, ¿cierto? Con lo que sucederá después cuando los precios se acomoden de acuerdo a la realidad de la cantidad de gente que ya no esté, ¿no? Pero asimismo Argentina no está barata, ¿eh? Es decir, está más bien carita en relación a lo que uno piensa, que con un dólar, un euro de 5,30, 5,40, la verdad que es mucho, mucho la diferencia. Y después, bueno, hay un movimiento que es algo impresionante en toda Argentina. Es decir, yo estuve en Buenos Aires el día que llegué, me quedé hasta el otro día, Después, bueno, Santa Fe mismo es una cosa impresionante, es un polo cultural con un movimiento impresionante en lo que es infraestructuras, unos shopping que es al mejor estilo europeo, pero con una calidad y no, algo realmente que supera lo que uno viene a ver. Vos sabés que mis conocimientos folclóricos son más bien escasos, así que yo no quería esperarte con algo que no fuera folclore, así que lo mío es muy clásico, es muy conocido. Voy a aprovechar para contarle a la gente quiénes eran los Chalchaleros, un conjunto mítico argentino, y este es un tema que es como un himno que todos los argentinos conocen, reconocen. Así que hacemos un pequeño paréntesis con Lunita Tucumana por los Chalchaleros y seguimos conversando con Carlos Stiefel desde el Festival de Cosquín, provincia de Córdoba, Argentina. Del folclore argentino, Lunita Tucumana, por un conjunto quizás el más conocido de todos allí en Argentina, ya disuelto, los Chalchaleros. En un ratito vamos a retomar la conversación con Carlos Stiefel desde Cosquín, donde está viviendo por lo que nos cuenta, muy emocionado y viviéndolo intensamente todo lo que ocurre alrededor del festival. Y nosotros ahora vamos a hablarles de tango. ¿Por qué? Porque la Orquesta Arcos, que es una orquesta atípica, ¿no es cierto, Walter Oscar Ojeda Carranza? Bueno, atípica en el sentido de que no tenemos que dejar de olvidar de que el tango nace con flauta y guitarra. Así que siempre está, digamos, el elemento de la cuerda presente. Y bueno, también no debemos obviar de que dentro de la historia del tango argentino han existido excelentes violinistas, excelentes instrumentistas de cuerda que han hecho de este movimiento musical, cultural y emblemático de Argentina cosas muy importantes en el exterior y en el interior del país, ¿no? Hemos tenido cuerdistas buenos. Bueno, originalmente, como bien dice usted, la mayoría de los grandes cantantes se hacía acompañar por un par de guitarras, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, cuéntenos, ¿qué va a pasar en La Línea? Y bueno, en La Línea, el próximo sábado 28, en el Teatro Luis Galeardo, a las 21 horas, bueno, haremos nuestra andanza con esta famosa porteña, nuestro nuevo espectáculo de Arcos de Buenos Aires Tango Show, espectáculo en el cual, digamos, haremos interactuar por un lado el tango argentino y por el otro lado el folclore representado en sus 33 provincias, desde el carnavalito, pasando por la zamba, pasando por la chacarera, hasta llegar a la huella pampeana. Y por el otro lado, digamos, una pequeña historia del tango, desde el tango del 900, el tango prohibido de los highlifes, por ejemplo, con el Halcón Negro de Canaro, hasta composiciones como Libertango de Astor Piazzolla, pasando en el medio, quizás, de puntillas, con Chiqué, Tanguera, Nocturna, Tango Epa. Mío, La Yumba, en fin, tangos emblemáticos. Y bueno, haciendo de este espectáculo de 2 horas de duración, que intentar de atraer a la gente de San Roque, de la zona de San Roque, y que puedan, digamos, disfrutar, digamos, de este pequeño acontecimiento artístico argentino. Digo argentino y entre comillas también lo diría, porque deja de ser una música localista propia nuestra del Cono Sur y se convierte en una música del mundo. Vos sabés que le tuve, por voluntad propia, ¿no?, colaborar con mi hija sobre un trabajo, en realidad era de idiomas, y terminamos en el lunfardo y terminamos hablando de tango, y se me ocurrió poner en estos buscadores de internet cine y tango. No es que yo sea un entendido ni un especialista, sí, pero me sorprendió la cantidad de películas, bueno, de las que hablaban del tema de tango como tema principal, más o menos uno las conoce, como Tango Feroz, como Mercado de Abasto. Exactamente, sí. Pero después, desde Perfume de Mujer, que lo dieron hace un par de noches en televisión, sí, es verdad, con Al Pacino, que el tema principal, cuando él sale a bailar, cuando el ciego sale a bailar, es un tango. Sí, por supuesto. Y mostraba, pero no te miento, pero más de 50 películas donde en algún momento se pasa un tango como parte de la banda musical, ¿no? Sí, porque no debemos de olvidar de que el tango en sí es una música tan envolvente, tan subyugante, tan que hace que la pareja vibre en los dos cuerpos cuando se acercan a bailar, que, bueno, es muy explotado por los cineastas. En este caso, como tú bien has citado, una película entre comillas muy actual, como por ejemplo Perfume de Mujer, película por la cual no te olvides que es una versión de otra película que hizo la famosa estrella italiana Ornella Muti, con Marcelo Mastroianni, fue exactamente, claro. sí esta última, digamos, una versión de aquella, porque realmente es el mismo tema, cambian los actores, cambian quizás el lugar, pero la esencia es lo mismo, ¿no? Y es muy bonito ese tango que bailan por una cabeza, que ya sé, un poquito a conocer, pero que no debemos de olvidar que en la historia del cine, de la cinematografía, especialmente en la Argentina, el tango siempre estuvo presente. Películas tan emblemáticas, por ejemplo, ahora yo no me puedo poner a nombrarlas, pero por ejemplo Hijo de Hombre, Francisco Petrone, toda esa gente han hecho del cine, digamos, del séptimo arte, conjuntamente con la música popular y el tango, en verdaderas joyas. Bueno, Tito Luciardo. Y ni olvidar Tito Luciardo, por supuesto, ¿no? Que de las grandes. Tita Merelo. Tita Merelo. Por ejemplo, Los Isleros. Digamos, estrellas que quizás si vivirían hoy en día no tendrían uno, tendrían 10 Oscars cada uno, por ejemplo. Seguramente. Y bien, como decías tú, es un tango. El tango es un baile tan sensual para el que lo baila. Exactamente. Y bueno, quizás de entrada le cueste trabajo entenderlo porque no siempre es en un idioma habitual. Sí, porque pero no te creas, mira, el deambular por lo que a mí respecta, digamos como músico, un músico ambulante, diría yo, como trovador en diferentes escenarios de distintas partes del mundo, no, ya el tango deja, y cuando digo que deja de ser una música localista y se convierte en algo mundial, es porque todo es una música que pasa las fronteras de todo tipo, inclusive de la lengua, de la idiosincrasia del país. No hace mucho hemos estado en Turquía, donde su música folclórica es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Con raíces totalmente que no tienen nada que ver, y sin embargo acogían el tango de una manera tan tan vibrante. Inclusive me hablaban de temas que ellos conocían, por ejemplo, El Día Que Me Quieras, conocían Tanguera, conocían, por ejemplo, La Comparsita, conocían hasta un tema que nosotros hacemos en este espectáculo nuevo, que es La Casita de Mis Viejos, de Cobian. Sí, fíjate, sí, lo sí. Que te estoy hablando. Sí, entonces, es decir, no te creas, uno se lleva verdaderas sorpresas. Y ni hablar, por ejemplo, de los asiáticos, los japoneses, que tienen hasta orquestas, copia fiel, por ejemplo, de las grandes orquestas que hubo en Argentina. Ellos te hacen una yumba mejor que la de su autor. Vos sabés que, y esto la verdad que lo leí por casualidad, sí, haciendo este trabajo, el tango llega a Japón a través de un niño rico japonés que conoce el tango en París. Fíjate. Y lo lleva a Japón, y en Japón un director de orquesta lo empieza a tocar y su esposa lo empieza a cantar por fonética, porque claro, No sabía castellano. Claro. Y si yo te la nombro, vos vas a saber de quién te hablo. Ranko Fujisawa. Sí, sí, sí. Y ella fue invitada a Argentina a conocer y a ver espectáculos de tango, y en un momento le pidieron que cantara, porque se enteraron que cantaba. ¡Qué maravilla! 3 años estuvo cantando en Argentina. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y ella nunca habló una palabra de español. Sí, y cantaba, entonces, muy bien y sin acento. Y fíjate, entonces quiere decir que lo que estamos hablando, hay mucha ciencia cierta, o sea, traspasa las fronteras de lo que nosotros creemos. Seguramente. De lo físico y de lo sentimental, y se traspola, digamos, en las diferentes idiosincrasias por donde camina, ¿no? Y con respecto a la letra, me aprovecho para recordar algo que me dijo un profe, un troesma, y creo que tenía razón, que las letras del tango empiezan a apreciarse cuando hablan de lo que ya te pasó. Bien dicho está, bien dicho está. Porque cuando uno es muy pibe, claro, hay problemáticas y hay temáticas que no están al alcance de por ahí de un adolescente, como por ahí algo más sencillo. Pero hay letras muy profundas. Sí, sí, sí. Que cuando ya te pasó, cuando alguna vez saliste seco a chamullar con la luna, eso evidentemente te tiene que llegar. Sí, sí, es indudable, es así. Si nos ponemos, inclusive, he citado uno de los temas, La Casita de Mis Viejos. Si nombramos de qué va el tema, claro, de La Casita de Mis Viejos, ese reencontrar a la infancia, ese volver a algo que ya no puede pasar, claro, ¿no? Es realmente, sí, son temas que realmente psicológicamente tendríamos para hablar horas y horas, ¿no? ¿Dónde podemos ver a la orquesta Arcos? Arcos de Buenos Aires, como ya te dije, en el próximo sábado 28 en el Teatro Juan Luis Galeardo de San Roque a las 21 horas, con un precio muy módico, 10 euros, un espectáculo de 2 horas de duración, 16 artistas en escena, mucho tango, canyengue, mucha milonga, mucho vals, mucho ese corazón de oro que vamos a hacer muy bonito de Francisco Canaro. Mucho milonga muy muy agarrada, muy muy violenta con libertango, y después pasando por ejemplo por la Chacarera del Rancho, pasando por la López Pereira, pasando por el Malambo de Berlovato, tangos como Payadora, Palermo, Tango Mío, Corazón de Oro, El Halcón Negro, que es un tema de Francisco Canaro, pero que cuando Canaro tenía pelo. Mejores deseos para esa función. Muy bien. Y con un deseo personal, que ojalá los argentinos seamos minoría, porque esto va a dar la razón lo que hablábamos, de la internacionalización del tango. Exactamente. Mucha suerte. Te agradezco, profesor. Mucho y muy, no, muy amable por apoyar la cultura, muy amable. A tus órdenes, adiós, hasta luego. Si usted presta atención, Edmundo Rivero le explica qué significa cada término lunfardo. Escúchelo con atención. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor que sus mangos saca mala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, que esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Volvemos a conectarnos con Carlos Stiefel, que gentilmente nos esperó un ratito hasta que termináramos la nota. Gracias, Carlos, muy amable. Sí. ¿Estás allí? Ahí estoy. Aquí escuchando desde 12.000 kilómetros de distancia, para mí es un gusto enorme estar escuchándolos a ustedes. Vos no alcanzaste a ver la publicidad de la orquesta Arcos, que está muy, muy interesante, una orquesta importante, básicamente como nos contaba el profe, de cuerdas, pero que tiene todos los instrumentos. Y tiene folclore, tiene bailarines de tango, bailarines de folclore, y actúan este fin de mes en La Línea. Y bueno, nos pareció que no podíamos nosotros desde aquí, desde Radio Estepona, y también desde Radio Casares, no podíamos dejar de participar en la convocatoria de este evento. Por supuesto que sí. Bueno, volvemos a Cosquín. Bueno, estamos todavía en las vísperas, ¿cierto?, de lo que va a ser, entiendo, una gran noche. Pero que, claro, allá son las 6:20. 6:20. Y bueno, ansioso por esperar el momento que empiece el himno a Cosquín y las campanadas de la iglesia y los juegos artificiales, como cada noche, que da la apertura para otra nueva luna del Festival de Cosquín. ¿Quién hace la presentación? Supongo que no el que lo hacía cuando yo era joven. No, es toda gente nueva que se va convocando para... que van muchas gentes nuevas que van trayendo de distintos lugares del país, porque hoy por hoy realmente el Festival de Cosquín busca eso, ser una expresión de cada rinconcito de nuestro país. Realmente han logrado de alguna manera expresar un sentimiento nacional, pero realmente identificado con cada lugar. Alrededor de lo que es la Plaza Próspero Molina está todo, cada provincia con sus artesanos, con sus direcciones de turismo, mostrando cuáles son todas las cosas que ofrece cada provincia. Y después, de aquí a unos 500, 600 metros, está la Feria de Artesanía, que es una feria en la cual es muy difícil entrar, porque entrar, quiero decir, entrar como artesano, ¿no? Porque hacen una selección muy grande de todos los artesanos bien típicos de cada provincia. Y es una... creo que hay como 300 artesanos. Digamos que no entra lo chino así indiscriminadamente. No, en este momento eso no. Y bueno, y después, bueno, ni que hablar del tema musical y el tema gastronómico. Realmente es impresionante. Y bueno, entiendo que si Dios quiere tenemos la suerte esta noche de vivir una noche que va a ser muy bella, igual que la de mañana, que mañana va a actuar Jorge Rojas, que en este momento es uno de los mayores exponentes del folclore argentino. Algo nos comentó, ¿te acordás? La jefa de prensa, que era la noche que más en ese momento se había vendido. Pero el número fuerte de esta noche, ¿quién es? ¿Lito Nevia? No, en esta noche yo calculo que la gente viene muy, muy esperanzada del espectáculo que va a ser León Gieco, porque hace presentación de su nuevo disco. Y bueno, también hay dos o tres grupos más que también traen muchísima gente, ¿no? Como Ser Arbolito, ¿entendés? Y bueno, después está también Rafael Amor esta noche, Teresa Parodi, va a estar Víctor Heredia, realmente, es decir, músicos de un calibre impresionante. Sí, no es que hay un principal y el resto acompaña, carteles importantes. Lo mejor de lo más selecto de la música, tanto nacional como de los países limítrofes. Así que para nosotros, bueno, es un orgullo que La Gauchada tenga esta oportunidad de estar aquí y que la radio de allí, de tanto Tepona como la radio Casares, nos haya dado esta posibilidad, ¿cierto?, de hoy estar difundiendo algo que para nosotros es muy importante, que la gente sepa de qué se trata. Y bueno, y nada más que llegar para dejar que ustedes continúen con el programa como lo tienen ya programado. Un abrazo inmenso a la distancia para Raúl y para vos, Juan Carlos, desde aquí, desde un rinconcito de Cosquín. No sé si seguís al tanto de las noticias de aquí de España. No he leído ni un diario ni nada. Esta noche termina el programa. Vos sabés que tanto el Club Barcelona como el Real Madrid decidieron postergar el encuentro y empezar a las 22 horas para que la gente no se pierda la gauchada. Así que termina la gauchada y viene el segundo partido de la Copa del Rey. Perfecto. Entonces, y hay otro ganador, no sé si lo sabías, que el amigo Camps ganó por 5-4. No. salió absuelto por 5 votos. Qué bonito, qué bien, bonito. Bueno, bien, esas cosas son lo que alienta a que uno vuelva. Exacto. Cuando realmente la justicia, realmente eso es seguridad jurídica que tanto busca el capital. Exacto. Por eso me alegro muchísimo por CAMP y por todo, y que la justicia española esté funcionando como tiene que ser. Perfecto. Coincidimos totalmente. Perfecto. Carlito, te dejo con esta buena noticia. Espero que haya más buenas noticias en unos minutos cuando empiece a rodar la pelota. Y un abrazo muy grande, cariños para la señora. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Igualmente, Juan Carlos, un gran abrazo a todos los esteponeros, a todos los casareños y a toda la gente que es... de alguna manera que le escuche la gauchada. Un gran abrazo a todos. Gracias. Chao. Fue nuestro director desde este Festival Internacional, porque ya es el festival más importante de Latinoamérica, el Festival de Cosquín, que se celebra en la ciudad del mismo nombre, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Con la voz de Carlos terminamos nuestra conexión con Argentina por ahora. ¿Escuchamos jazz o tiene usted un tema? Si le parece a nuestro operador, vamos a escuchar una mezcla de jazz y buen humor. Diga usted, compañero. Diga. El primer viaje de Mastro Piero a los Estados Unidos había sido anterior a su experiencia cinematográfica ya relatada. En Nueva York vivía desde pequeño Harold Mastro Piero, hermano gemelo de asombroso parecido con Johann Sebastian. Los mellizos Mastro Piero, Johann Sebastian y Harold, sabían muy poco el uno del otro. Johann Sebastian tenía noticias de que su hermano pertenecía a la mafia y este conocía la música de Johann Sebastian. Ambos estaban indignadísimos. Decidido a reconciliarse, Johann Sebastian se embarcó rumbo a Nueva York. Cuando el vapor estaba llegando a puerto, Johann Sebastian, acodado en cubierta, comentó con el capitán: «Jamás me hubiera imaginado así a Nueva York». «Tiene razón, señor», le contestó el capitán, «estamos llegando a las Canarias». Unos días más tarde, el barco llegó efectivamente a la ciudad de Nueva York y los mellizos Mastro Piero se encontraron. Se reconocieron de inmediato. El parecido era tan notable que durante toda la estadía de Johann Sebastian, los guardaespaldas de Harold no sabían a quién proteger, el mayordomo de Harold no sabía a quién atender y la mujer de Harold... se llamaba Margaret. Harold Mastro Piero explotaba un sórdido local en el que funcionaban un cabaret clandestino, un salón de juegos prohibidos y un centro de apuestas ilegales. Pero en realidad su local era solo una pantalla para ocultar la verdadera fuente de sus fabulosos ingresos. En los fondos funcionaba un almacén. Johann Sebastian compuso varias piezas de music hall que fueron estrenadas en el cabaret clandestino de su hermano Harold. Escucharemos a continuación una de ellas, la denominada Lazy Daisy. Superman. There's a boy who fell in love one day, and his music used to sound this way. But the lady was a lazy thing. Oh, yes. Didn't care a dime about the ring. Oh, no. She only wants to linger. She never moves a finger. So this is what he used to sing. Oh, yes. Be my lazy daisy, you're my perfect set. Be my lazy daisy, be my pet. Don't be mean, 'cause you're my queen. Come on, move yourself. Leave your blues, what's the use of being on the shelf? Be my lazy daisy, doing what you do. I'm completely crazy, just for you. Don't forget we have to keep your style, you're just fine. Lazy daisy of mine. Don't be mean, 'cause you're my queen. Come on, move yourself. Leave your blues, what's the use of being on the shelf? You're just fine. Be my lazy daisy. Rap. Chiggy-doo-ga, chiggy-doo-ga, chiggy-doo-ga, chiggy-doo-ga, chiggy-doo-ga, chack. Keep your style, you're just fine. Lazy daisy, vamos de esta forma terminando con nuestro programa de hoy, diciéndoles que, bueno, tuvimos el gusto de escucharlo a Carlos Stiefel desde Cosquín, tuvimos el gusto, bueno, de tenerlo aquí con nosotros a Raúl Domínguez y poder hablar con el director de la Orquesta de Tango Arcos, que va a estar en la línea este fin de mes. Estamos pendientes de lo que va a pasar esta noche, porque va a haber fútbol y fútbol del grande. Esperemos que los jugadores también comprendan que es el fútbol del grande. Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje a lo que va a ocurrir hoy, con un pequeño recordatorio de lo que era la radiodifusión argentina hace unos cuantos años y que ha quedado reflejado en un libro que se llama Días de Radio, de Carlos Ulanowski, y que trae un CD con grabaciones de voces de aquella época. Yo he rescatado un pedacito donde van a escuchar, por ejemplo... Las cosas que se vendían en aquella época. Y ahora va a venir un gol de River relatado por Alfredo Curucu. Bernardino Veiga, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. Curucu con un gol de River. Si prestó atención, está jugando Di Stéfano. Gema tira de izquierda, un hombre de River, creo que fue Layana. Recoge en el otro costado Sarnari, ubicado prácticamente como puntero. Va a servir el centro, puede haber peligro en la jugada, la pelota la va a saber, creo que decía un hombre. ¡Vuelve un hombre, gol! ¡De River! Y este es el famoso penal que Delem se lo ataja, que Roma se lo ataja a Delem. Lo atajó Roma. Y ahora el gol del Chango Cárdenas, relatado por José María Muñoz. No podía estar ausente el gordo. Rulli para Cárdenas, ataca el campeón de Argentina y campeón de América, va a tirar de zurda, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Y este último, un homenaje a los argentinos que van a jugar esta noche en el clásico de cualquiera de los dos lados. Víctor Hugo Morales y su barrilete cósmico. Y vamos a terminar con un jingle que todos los futboleros de Argentina alguna vez escucharon cuando escuchaban el fútbol de los domingos. Señoras y señores, esto fue La Gauchada y nos vamos con nuestro tema característico de César y Cela por Mercedes Sosa, Canción con Todos. Gracias por haber estado allí, porque sin ustedes esto no tiene sentido. Gracias.